Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, los saluda con alegría. Ya estamos disfrutando del otoño. Con los paisajes color marrón, también estamos estrenando mes y disfrutaremos hermosas lunas. Empezaremos con el bloque de noticias con nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza, comentando las noticias de la semana. Después pasamos a la entrevista donde escucharemos acerca de las semillas que realizó Ivo Caballeros. Y ya sabe que después viene Relatos de Sabiduría. Bienvenido y comenzamos. Hola. Buen día a todos. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias José Ramón. Buenos días a todos. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza los saluda y damos inicio a la información. Los derechos de matrícula o los llamados derechos de selección para que los niños hagan una transición desde el kindergarten a la escuela primaria en Beijing se elevaron hasta $39,000 americanos. Las tarifas incluyen el máximo de $4,688 americanos, dictada por la Comisión de Educación del Estado, así como las comisiones y las conexiones, y el total es casi 10 veces la matrícula total y el costo de los honorarios de 4 años de educación universitaria. Xiongbin Chi, un educador reconocido en China, le comentó a nuestros reporteros. Las cuotas de inscripción son cada vez más y más. Ellas son tan altas que se han convertido en ridículas. Esto tiene que ver con muchos factores, y la escolaridad obligatoria no se ve bien en todo. Hay una enorme brecha en la calidad de la educación entre las escuelas, que llevan a los padres a optar por mejores escuelas. Algunos gobiernos locales participan en el proceso, y en algunas otras áreas de los gobiernos en el control del proceso. Las tarifas de iniciación son algo de valor para el gobierno local, ya que podrían utilizarlo para reducir su gasto en educación y podían utilizarlo para pagar algunos gastos administrativos o costos de los beneficios. Debido a los beneficios monetarios, la administración se convierte en el protector de las cuotas de iniciación. Según un estudio realizado por la revista Archives of Internal Medicine, el riesgo de depresión parece disminuir en las mujeres cuando aumentan el consumo de café con cafeína. La cafeína es el estimulante del sistema nervioso central de uso más frecuente en el mundo y cerca del 80% del consumo se hace en forma de café. Según datos de la Global Footprint Network, el planeta entró en déficit ecológico tras haber consumido el total de su presupuesto de recursos naturales para 2011. Así, desde el 27 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2011, los recursos consumidos producirán gases de efecto invernadero, así como otros contaminantes, más rápido de lo que la Tierra puede absorber. En el marco del Foro de Finanzas de Energías Renovables de San Francisco, Google anunció un nuevo proyecto para financiar la implementación de energía solar en Estados Unidos. Según un estudio realizado en animales y publicado en la revista Journal of Neuroscience, indica que una proteína relacionada con la enfermedad de Alzheimer destruye las células nerviosas que detectan los olores. Se sabe que uno de los síntomas del Alzheimer es la pérdida del sentido del olfato desde que comienza la enfermedad, lo que sugiere que este síntoma ayude al diagnóstico. Por hoy esto es todo en noticias. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El uso de las semillas para siembra y para obtener alimentos sigue siendo fundamental hoy en día. La domesticación de las semillas surgió a partir de una serie de modificaciones que sufrieron diversos pastos silvestres y que dio lugar a granos más llenos y con más capacidad de dispersión, capaz de reproducirse y dar origen a plantas, frutos y semillas, los cuales el hombre ya pudo aprovechar, cultivar, domesticar y más adelante mejorar. En el panorama actual se puede decir que existen cuatro tipos de semilla: la criolla, que es la encontrada en su estado silvestre; la semilla orgánica, es fruto de una selección de la mejor semilla de origen silvestre; y las semillas de alto rendimiento, que son las híbridas y transgénicas, que son semillas modificadas genéticamente para que rindan más en cualquier clima o situación. Pero algo está sucediendo con estas. Escuchemos la entrevista. Hola amigos, estamos con la señora Guadalupe Ortiz Monasterio, que amablemente nos ha recibido en Canasta de Semillas. Estamos a la falda del Iztaccíhuatl. Muchas gracias por recibirnos. Pero es un placer, hijo, que vengan. Qué gusto que hayan venido hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Bueno, este Banco Regional de Semillas, que está aquí en las faldas del Iztaccíhuatl, es uno de los muchos que se están haciendo en el país. ¿Sí? Mira, esto de las semillas nace por la inquietud de que hemos perdido la soberanía en semillas y ahora estamos importando más del 90% de la semilla para siembra, siendo que somos centro de origen de muchas especies vegetales, ¿eh? Entonces, más del 90% lo importamos. Eso nos deja en una inseguridad alimentaria que es de miedo, verdaderamente. Entonces, existen ya los bancos de germoplasma en donde se conserva la semilla, pero el campesino no tiene acceso. Lo importante, si nos enfocamos a la semilla, es que la semilla de polinización abierta, dentro de la cual entra la criolla, se poliniza por las aves, los insectos o por el viento, y reproduce. O sea que siempre nos va a ser garante de nuestra alimentación. No así la semilla comercial. La semilla comercial, digamos que ya viene preparada de alguna manera. Sí, son híbridos que se hicieron mezclando dos variedades, ¿sí? Entonces ya no reproducen, o si reproducen, no guardan las características del padre o de la madre, si tú quieres. Ah, bien. Sí, entonces no nos funcionan para reproducirlo. Entonces siempre tenemos que seguir comprando. Entonces, esa semilla, por decir algo, un maíz, esa semilla que nos da, si nosotros la quisiéramos sembrar, ¿no reproduce? Alguna reproduce, pero no reproduce con las mismas características. Además, es contra la ley, porque están patentadas. O sea, tienen dueño. Ándale. Sí, aquí hay un problema de la privatización de la vida, ¿no? Entonces, si compramos semilla, ¿nada más es para una sola vez? Claro. Cuanto a maíz, podemos comprar en los mercados de comunidades maíz criollo, ¿sí? Uh-huh. Que es el que reproduce, sí, hay quienes lo venden. Bien. Pero generalmente la gente está comprando el maíz que es híbrido porque dicen que tiene mayor rendimiento. Lo cual los orgánicos que utilizan el criollo dicen que no es cierto para nada. Ok, nada más nos han vendido la idea para podernos sojuzgar de alguna manera. De alguna manera, sí, porque es meterse a la seguridad alimentaria, ¿no?, de un país. Entonces, la criolla tiene otra facultad que es muy interesante, que se adapta al clima a donde está. O sea, están en constante evolución. Ah, mira, qué bien. La de polinización abierta es una variedad estable. Por ejemplo, tú compras una espinaca y no va a variar esa espinaca. Siempre va a ser la misma. Claro, todo lo que es polinización abierta se va adaptando al clima poco a poco. Pero por eso México es tan rico, porque como es un país montañoso, pues fíjate, de maíz hay más de 56 variedades de maíz, especies, ¿no? Así es. Porque todas están adaptadas, que sea la sequía, que sea mucha agua, que sea altura, que sea bajo. O sea, son criollas fuertísimas que los campesinos los han ido adaptando a sus lugares. Entonces, con estos bancos de semillas, ¿cuál es la estructura que se va a manejar o que se pretende manejar? Nosotros decimos que la semilla debe de estar en control de los campesinos, porque son quienes la siembran. Pero ellos mismos han olvidado casi todas las semillas. Ellos mismos han caído en esta cuestión comercial, excepto por el maíz, su frijol y a lo mejor su calabaza o su haba. Uh-huh. Fuera de eso, han perdido las variedades. Por ejemplo, el jitomate, tú sabes, es vino de Perú, como una frutilla silvestre. Los mexicanos, los campesinos, la domesticaron y sacaron las variedades de jitomate. Luego llegan los europeos y se llevan semilla, porque siempre a donde iban se llevaban semilla. Y allá salen otras variedades. Y sin embargo, todo el jitomate que tú ves que se siembra es híbrido. ¿dónde están esas criollas? ¿Sí? Que son, una es para el mole y la otra es para la salsa y cada una tiene un sabor específico, ¿no? Pero dijiste algo que me llamó mucho la atención. Yo siempre consideré que el jitomate había salido de México al mundo. Sí, y en cierta medida sí fue. Y sí salió. Pero el origen es Perú. El origen es Perú, fíjate. Pero es un gran centro de origen también. Ya sabes que ellos tienen toda la papa, todas las variedades así de papa. Es. Bueno, el jitomate sale de allá, pero llega aquí a México como a Mesoamérica, digamos. Mesoamérica. Como una frutilla silvestre, si tú quieres, una frutilla chiquitita. Y aquí los campesinos la van domesticando y van sacando variedades. Y claro, esto se hizo a través de cientos de años, ¿no? Y al final de cuentas, ahorita yo creo que México tiene una variedad de jitomate que es la que se exporta, que es la del bola. Que es una híbrida. Y hay otro que se está comercializando mucho que hace 10 años no se comercializaba tanto, que es lo que le llamamos el guaje, que es más alargadito, no es una pelotita, sino es alargadito. Ya se está comercializando más. Antes se le hacía mucho el feo a ese jitomate. Sí, porque no es jugoso. Pero tiene mucho sabor. Tiene mucho sabor. Porque además les funciona muy bien para comercializarlo. Tiene cáscara dura que aguanta. Es una variedad que ya sale exacta del tamaño. Cabe perfecto en las cajitas en donde se va a vender y se va a exportar y bueno, todo este mecanismo de distribución, ajá, ¿no? En cambio, las criollas salen de todos tamaños. Entonces, igual nos gustan de todos tamaños, pero no es fácil empacarlas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, es por eso. México es riquísimo. La calabaza, el aguacate, el chayote, el amaranto, el huauzontle, el jitomate, el cacao. Digo, sin decir el maíz, el frijol. Bueno, es una riqueza la que hay en México de todo lo originario de aquí. Y que está adaptado aquí, ¿no? Sí. Entonces es muy importante ahorita que viene el cambio de clima, que todas las familias tengan semilla. Y sobre todo, que haya un banco en sus comunidades que tenga semilla de distintas variedades. ¿Por qué de distintas variedades? Mira, por ejemplo, si tú sembraras nada más espinaca, vamos a decir. Si tú nada más siembras una variedad de espinaca, y todo el estado está sembrando más una variedad porque es la que se vende en el mercado, cambia el clima y llegan nuevas plagas y nuevas enfermedades. Y tu espinaca a lo mejor ya no funciona. Y la espinaca a lo mejor no es resistente a todas esas plagas que están llegando por el cambio. Pero si tú tienes cuatro variedades, alguna va a resistir. Entonces es muy importante porque de eso depende nuestra seguridad alimentaria. Amigos, estamos con la señora Guadalupe Ortiz Monasterio. No se vayan, en un momento regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Entonces, la intención del Banco de Semillas es, número uno, es hacer uno regional. Uno regional que digamos que está en la cabecera del municipio. Ajá. Donde tengan acceso todas las comunidades de alrededor. Y luego uno chiquito en cada comunidad. Que esté, ajá, en manos de una familia de la comunidad. Porque no es la organización la que es dueña de los bancos, sino que es de la comunidad a donde se establece. Uh-huh. Entonces una familia local lo maneja. Y en esos bancos no se maneja dinero. Nada más se presta semilla. ¿Y cómo funciona? Funciona muy bien. El banco regional produce la semilla. Sí, porque tienen campos, tienen invernadero. Y entonces aquí se limpia, se seca la semilla, se empaca y se manda a los bancos comunitarios de su región. Ellos se la prestan a las familias y las familias las prueban, aprenden a producir semilla y a conservarla, a secarla bien, a guardarla, y deben de regresar el doble de la semilla que les prestaron, para que siempre sea revolvente. Claro, haya para poder seguir prestando. En caso que eso es la primera vez y todos se emocionaron y se llevaron semilla y no pudieron tener semilla, no lo lograron, no importa, el banco les vuelve a prestar. Entonces, claro, ahí es donde entra el Banco Regional, que los vuelve a mandar inventarios de semillas de las nuevas cosechas, ¿no? La idea es que todos tengamos semillas. Otro punto del banco de semillas es no nada más pensar en las semillas que tradicionalmente en esa comunidad se sembraban. Claro. Sino que haya de todas las semillas posibles que estén manejando todos los bancos. Sí, mira, si dijéramos que nada más la semilla que maneja esa comunidad, sería muy pobre el banco, porque las comunidades han perdido sus semillas. Sí, entonces no habría más que, obviamente, maíz, sí hay, y hay varias variedades, frijol o haba, a lo mejor hay ejote, y calabaza, y a lo mejor un chile. Sí, hay comunidades que nos hemos encontrado así, que están realmente, pues ya ni siembran más que su maíz con su frijol, y ya. Pero no tienen amaranto, no tienen guauzontle, nada. Entonces, hay que volverlas a llenar de semillas, porque se perdieron las semillas. Y en determinado momento, ¿hay que volverlos a enseñar a cultivar esas nuevas variedades para ellos? Y otra vez te digo sí y no, porque fíjate, te voy a hacer un cuentito lo más corto posible. Antiguamente, antes de los 40, cuando entró la Revolución Verde, que entraron los híbridos, el campo estaba equilibrado. Digamos que el hombre tenía un trabajo y la mujer otro. Uh-huh. Los dos trabajaban y tenían algo que ver en la seguridad alimentaria. Entonces las mujeres eran las encargadas de seleccionar la semilla, secarla y conservarla. ¿Por qué? Porque ellas sabían perfectamente cuál es la planta que a ellas les gusta para cocinar. Entonces, claro, ellas eran expertas en decir, no, de esta planta guardamos la semilla porque esta sale, pero se cocina perfecto. Uh-huh. Entonces ellas eran las encargadas. Pero en los 40 llegó la semilla híbrida con la Revolución Verde y el gobierno se emocionó muchísimo. Y entonces empezó con el Banco de Crédito de Ejidal, les daba crédito, pero lo más significativo que hicieron fue que juntaron en las comisariados ejidales y comunales a los hombres y ahí llegaban los técnicos y llegaba el banco y les explicaban la buena semilla, la nueva semilla, cómo se usaba el fertilizante, cómo todo. Y ahí las mujeres no entraban. Entonces, le quitan un rol muy importante a la mujer y le dejan nada más el rol de reproductora, cuando antes era la encargada de la seguridad alimentaria familiar. Y ahí empieza mucha discriminación hacia la mujer, fíjate, porque nada más le dejan el rol de reproductor. Y todos esos conocimientos que tenía de selección y conservación de semilla, se lo quitan porque la nueva semilla no... No necesita eso. Porque la van a ir a comprar cada vez. Entonces, su trabajo, todos sus conocimientos se vuelven inútiles. Y déjate que si en determinado momento se vuelven inútiles o ellos sienten que se vuelven inútiles, lo peor es que se van a la basura porque ya no hubo continuidad. Claro, pero todavía esas mujeres están vivas. Entonces, de lo que hacemos en los bancos de semillas es recuperar los conocimientos de las mujeres mayores para que ellas les enseñen a los jóvenes. ¿Sí? Entonces se crean, por ejemplo, aquí en el Banco Regional, se crea un foro en donde los que enseñan son los ancianos. Entonces vienen escuelas, vienen niños, y los que dan los talleres son los ancianos de la comunidad. Porque ellas saben, tienen todos los conocimientos. Lo que pasa es que nadie las escucha, porque además ya no eran necesarios sus conocimientos, pues van y compran. Pero como ahora con el cambio climático nos tenemos que poner listísimos, ahora resulta que necesitamos sus conocimientos. ¿Sí? Ahora nos acordamos de ellos. Ahora es cuando se empieza a acordar de ellos. Entonces ya tenemos también custodios de maíz, ¿sí? Que gracias a un programa de la Secretaría de Agricultura, del SINARFI, les pedimos que ellos guarden 200 kilos de semilla de maíz, ¿sí? Se les da una compensación para que si sucede alguna calamidad en la comunidad, una helada, lo que haya pasado, y no hayan conservado más semilla para sembrar el nuevo ciclo, allá hay 200 kilos que pueden disponer todos los campesinos de la comunidad gratuitamente. Oye, qué bonito concepto. Sí. Y entonces ellos se convierten en custodios. Uh-huh. Son custodios del maíz, por ejemplo. Y lo tienen en su casa, ¿eh? Sí, sí. Y al final de cuentas es un tesoro. Claro que es un tesoro, claro. Porque es el alimento del futuro, al final de cuentas. Claro. Y déjame decirte que nuestra página de internet va a estar arriba pronto y es www.canastadesemillas.org. Y el correo electrónico para los que ya decidan lo pueden mandar a canastadesemillas@yahoo.com.mx. ¿Sí? Y bueno, pues esperemos que pronto toda la República esté llena de bancos. Amigos, estuvimos con la señora Guadalupe Ortiz Monasterio de Canasta de Semillas. Gracias por habernos recibido. Fue un placer. Gracias. Gracias a ti, gracias a todo tu auditorio. Gracias, Ivo, y a nuestra invitada. Es un buen modelo de agricultura sustentable y creciente. Las semillas son el fruto del paciente trabajo de hombres y mujeres de todo el mundo. Muchos años atrás, mejoraron la adaptación de dichas semillas y garantizaron la soberanía alimentaria de sus regiones. En aquel entonces, gozaban de autonomía al poder ir seleccionando sus semillas en función de sus necesidades. Formaban parte de la cultura y la identidad de las distintas zonas. La existencia de la amenaza de la seguridad alimentaria debido a la dependencia de la semilla del exterior, del impacto negativo de la agricultura y del cambio climático, con este programa se pretende recobrar la seguridad alimentaria y la importancia de conservar nuestra biodiversidad. Salvar semillas es un deber que se tiene con la tierra y con las futuras generaciones. Les tengo una reflexión. Cuando una semilla germina, ha apostado todo por ese lugar. Hagamos lo mismo. Apostemos todo por las semillas. Pasamos ahora a los saludos. Una calurosa felicitación por su cumpleaños a nuestra compañera Lupita Vigil. También felicitamos a Teresa Pérez, Carlos Malagón, Pedro Ruiz, Concepción Velázquez, todos del DF, por sus cumpleaños. De Santiago de Chile, a Gabriela Quiroga le gusta el programa y le manda saludos a su hijo Eduardo Gastelum. Julia Sierra de Acámbaro también le gusta el programa. Muchas gracias. Y nos envía saludos a Armando Servín desde Cuernavaca. En las ventanas, como llueve hoy, como está la calle vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las